las compañeras, compañeros, a las compañeras de Mujeres Mazatecas, que tienen una noche importante también que hacerlo. Aquí están las compañeras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento a la caravana en defensa del agua y la vida. Soy Sara y formo parte del colectivo de Mujeres Mazatecas por la Libertad. Somos del estado de Oaxaca, de la región Cañada, y a 7 años de prisión de nuestros compañeros, pues hemos tomado la decisión de instalar un plantón frente al Consejo de la Judicatura Federal, que está a la altura también del Metrobús Doctor Gálvez. Nuestros compañeros no han tenido sentencia alguna, y bueno, nuestro caso pues se relaciona directamente con la defensa de la autodeterminación de nuestra comunidad, el Ocotitlán de Flores Magón, cuna que vio nacer al anarquista y uno de los ideólogos importantes de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón. Y también en ese sentido del pensamiento y de los ideales de Ricardo Flores Magón, la comunidad históricamente ha atravesado pues bastantes dificultades en cuestión de la defensa de su autodeterminación, y el caso de nuestros compañeros presos pues es otro más, ¿no? Entonces, bueno, en breve, digamos, esta es nuestra lucha desde hace 7 años, y nosotras somos las hijas, las madres, las esposas, las hermanas de esos 7 presos compañeros mazatecos. Ellos son, la mayoría son preservadores de las semillas ancestrales, del maíz, son campesinos y son padres de familia. Y pues ya de 7 años a la fecha, casi 8 años de lucha, a nuestros compañeros no se les ha encontrado pruebas que los culpen. Al contrario, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia de Oaxaca pues están en contubernio, porque pues saben y es evidente que la prisión de nuestros compañeros es una prisión política, y a la fecha pues también es una violación sistemática. Y bueno, aparte de lo que acabo de compartirles, nos pueden encontrar también en una página de Facebook. Estamos como presos de los Ocotitlán de Flores Magón. Y además, este 5 de abril, el día martes que viene, están todos invitados para recibir también a la caravana en el plantón de Mujeres Mazatecas a partir de las 9 de la mañana. Y también quisiera compartirles que estamos en una campaña recolectando firmas, una firma electrónica, también exigiendo al gobernador Alejandro Murat Hinojosa pues que ponga atención, y exigimos también la liberación de nuestros compañeros mazatecos. Agradezco mucho su atención y también agradezco mucho a la caravana en defensa del agua y la vida por permitirnos este espacio, y también con todo nuestro corazón nos hemos unido a ella para acompañarla y acompañar su palabra y también el mensaje a todos los pueblos que resisten en contra del despojo de los bienes naturales y también contra la violación de los derechos de los pueblos, además de la violencia que los capitalistas o que el capitalismo hace contra la madre tierra. Muchas gracias y buena tarde.